su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Que te llene de su gracia, que te llene de su amor. Dios levante su rostro y haga brillar su faz sobre ti. Sobre ti, Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Que te llene de su gracia, que te llene de su amor. Dios levanta sobre ti, Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Que te te bendiga.